Como decíamos el domingo pasado, estamos en la segunda parte de la cuaresma, marcada por estos textos del Evangelio según San Juan, textos largos, llenos de detalles. Hoy leímos el capítulo 9, la curación de este hombre ciego de nacimiento. Como decíamos la otra vez, son textos llenos de detalles, uno se queda con alguna cosa, pero en casa se puede volver a releer. Y de hecho en la página web de la parroquia ponemos las lecturas para que los que quieran volver a leerlas. Resumidamente, lo que presenta el texto es un hombre ciego de nacimiento, considerado ciego. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quiénes pecaron? Considerado ciego, no, perdón, considerado pecador. Los discípulos le dicen a Jesús, ¿quiénes pecaron? Él o sus padres para que haya nacido ciego. Más adelante los fariseos, discutiendo con este hombre, también le dicen, vos naciste lleno de pecado y querés darnos lecciones. Y concluye la escena también con una reflexión sobre el pecado, pero Jesús la revierte. Si ustedes fueran ciegos, le dice a los fariseos, no tendrían pecado, pero como ustedes dicen, vemos, su pecado permanece. Esta reflexión sobre el pecado se simboliza en este signo. Recordemos que en Juan los milagros son signos, de estar ciego a comenzar a ver. Y si quieren, también está el camino inverso. Los fariseos creen que ven y terminan siendo ciegos, no descubren a Jesús. Entonces, esta simbología nos invita a pensar la Pascua y la Cuaresma como preparación para la Pascua, en clave de ver y no ver, de estar ciego y poder y ver. Morir y resucitar en este texto aparece como estar ciego o ver. Los que están muertos no ven, los que viven de verdad ven. Nosotros queremos pasar de la muerte a la vida, queremos pasar de estar ciegos a poder mirar. Lo primero que pensaba del texto tiene que ver con lo que estamos viviendo, con esta situación de pandemia, de estar encerrados en casa. Yo estoy en mi casa, como ustedes ven. No me cuesta estar solo porque vivo solo, pero sí uno siente la ausencia de contacto. Entonces se hace más valioso este tipo de cosas, de poder interactuar, aunque sea a través de una pantalla. Una situación que nos enfrenta a nuestra fragilidad, pareciera que nos damos cuenta de verdad lo frágiles que somos, lo mortales que somos, y también es un tiempo en el que valoramos de alguna manera o nos damos cuenta de todo lo que tenemos y no valoramos suficientemente en la vida cotidiana. Uno podría preguntarse, como se preguntaban los discípulos, ¿de quién es la culpa? ¿Quién pecó? Preguntaban los discípulos. ¿Él o sus padres? ¿Quién pecó acá para que esto pase? ¿Esto es causa del pecado o es a causa del pecado, consecuencia del pecado? Bueno, no me quisiera meter en ese tema, no sé, habría que preguntarle a los teólogos más sabios o incluso a los que saben también de política, si quieren, o de medicina, para ver si hay alguna culpa en esto. Yo no me quiero meter en ese tema, pero quiero seguir con lo que dice Jesús. Jesús dice, miren, no importa tanto quién pecó. Este hombre nació ciego para que se manifieste en él las obras de Dios. Es decir, Jesús, esa desgracia que es haber nacido ciego, la mira con ojos positivos. Jesús tiene ya una mirada distinta. Entiende que lo que pasa, lejos de estar buscando culpables, es una oportunidad para que se manifiesten las obras de Dios. Y eso es lo primero que pensaba para nosotros, ¿no? En lugar de andar lamentándonos, descubrir este tiempo como un tiempo de gracia. No porque Dios lo haya mandado, Jesús no responde eso, sino que al contrario, dice, bueno, no importa quién pecó, pero descubran que Dios está detrás o que se van a manifestar las obras de Dios. Y entonces los invito a eso, a que lo primero que podamos hacer en este tiempo es descubrir cuánto nos regala Dios. Como decíamos, eso que nos regala siempre y a veces no valoramos. La libertad, el poder salir, el poder respirar, el poder abrazarnos. Todo eso que hoy no podemos hacer y lo hacemos habitualmente y no lo valoramos, ¿no? Todo eso Es una gracia, poder darnos cuenta de todo eso es una gracia. Poder agradecer a los que nos cuidan. Al principio de la misa rezábamos por la gente del área de la salud, de seguridad, los que tienen que tomar decisiones en este tiempo. Yo como párroco tuve que tomar decisiones, me costó un montón y en un momento pensaba por el presidente, por las autoridades. Qué difícil, ¿no? Estar a la altura de las circunstancias. Bueno, recemos por ellos, recemos por ellos. Y también descubramos que nosotros podemos ser esa obra de Dios para otros, ¿no? Tratando de llegar a los demás, tratando de estar atentos, un mensaje. En estos días a mí me han llegado varios mensajes que agradezco mucho porque te hacen dar cuenta que hay otro que está pensando en vos. Cuando recen por alguien, díganle, estoy rezando por vos, estén atentos. Varios me han preguntado si, por ejemplo, si de Cáritas hace falta una mano, nos estamos organizando, ya les voy a contestar cuando tengamos alguna demanda o alguna respuesta. Estamos viendo, son días complicados donde las cosas van como surgiendo de a poco, ¿no? Pero bueno, es esto, es descubrir que este es un tiempo para hacer el bien. Y entonces, en lugar de vivir esto como algo que es solamente malo, podemos decir, bueno, es malo, pero nos permite ser mejores. No es más que morir y resucitar. La cruz de Jesús, la muerte de Jesús, no fue querida directamente por Dios, pero sí de esa muerte, que es el peor mal del mundo, sacó el mayor bien, que es la resurrección. Bueno, que este tiempo que es malo saque de nosotros lo mejor. Este cambio de mirada, de poder pasar de mirar lo malo a mirar lo bueno, en el Evangelio ocurre con el ciego. Él es el que no ve y después ve. Y lo que le permite hacer ese cambio es encontrarse con Jesús. Hay una simbología detrás de lo que Jesús le propone a este hombre. Le dice, andá a lavarte a la piscina de Siloé, después de poner barro sobre los ojos. Y el texto aclara, Siloé significa enviado. Andá a lavarte al enviado. El enviado es Jesús. Lavarse en el enviado nos hace pensar en el bautismo, donde justamente el agua nos purifica, nos lava, nos hace nacer una vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos o celebramos o recordamos nuestro bautismo, estamos recordando eso, que hemos nacido a una vida nueva, que morimos a una vida vieja y nacemos a una vida nueva. Entonces, ser cristiano, estar bautizado, es animarnos a mirar con los ojos de Dios, es empezar a mirar con ojos distintos. Esto es lo propio de los cristianos. Esa mirada nueva tiene que ser como una marca, como una distinción de nosotros los cristianos. ¿En qué nos diferenciamos los cristianos de los demás? En que miramos distinto. ¿En qué se diferencia Jesús de sus discípulos? Ellos se preguntaban por el pecado, Jesús hace el bien. ¿Cómo queremos nosotros distinguirnos de los demás? Haciendo el bien, porque miramos distinto. Incluso esta mirada distinta que el ciego en el Evangelio va teniendo, también le quita el miedo. Fíjense, los papás del ciego no se animan a hablar mucho porque tienen miedo de que los echen. Y el ciego habla con claridad. Perdió el miedo porque ve distinto. A veces pensamos que el miedo se vence con valentía, con valor, y nos esforzamos por ser valientes. No está mal. Pero si miráramos distinto, tal vez no necesitaríamos tanto valor, porque estamos confiados. Cada uno puede pensar qué cosas le da miedo y pedirle a Dios valor, pero también pedirle a Dios, ayúdame a mirar con ojos nuevos. Ayúdame a mirar para descubrirte cerca y no tener tanto miedo. Entonces no necesito tanto valor. Confiando en Dios, enfrento las dificultades, las que tienen que ver con amar hasta dar la vida. Pero no alcanza con este camino positivo, podríamos decir, de pasar de no ver a ver. Esa es la primera parte de la cuestión. Pero hay otra. Hay otro camino que el Evangelio lo dice claramente. Es el de los fariseos. Es el camino que ellos no hacen. Ellos no se animan a renunciar a su mirada. Están convencidos de lo que ven, de lo que saben. Varias veces se repite en el texto, nosotros sabemos, pero terminan confesando que no saben nada. Cuando estamos demasiado aferrados a nuestras ideas, nos va a costar mucho cambiar la mirada. Solo podemos cambiar la mirada si nos animamos a cuestionarnos la mirada. De hecho, una característica de las ideologías es esa, es querer que la realidad sea como yo digo que es y estar cerrado a lo que la realidad me va diciendo. Tan convencido estoy de mi mirada que quiero forzar para que todo entre dentro de lo que yo veo. Y en realidad es al revés. No es nosotros miramos y tenemos razón, es miro y aprendo, miro y me abro a lo distinto, a lo desconocido del prójimo, lo desconocido de la realidad y lo desconocido de Dios. Discursos demasiado certeros sobre Dios tal vez son demasiado soberbios también. Y discursos demasiado certeros sobre la realidad y los demás tal vez pequen de lo mismo. Me acordaba una frase de una canción de Kevin Johansen, la canción se llama La gente más linda, y en un momento es como un recitado, sería un trap en realidad. Él dice, la gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco ploma. Y yo pensaba, tiene razón, ¿vieron esa gente que todo el tiempo opina y que es como yo digo? No solo es ploma, es un poco superficial, porque aquel que mira profundo empieza a descubrirse que no sabe todo, que no tiene todas las respuestas y que hay muchas cosas que nos sorprenden, que son extrañas. En el fondo, mirar como mira Jesús es abrirse al misterio. Y ese abrirnos al misterio nos va dejando en silencio. No sé si tengo todas las respuestas, o lo estoy pensando. ¿Cómo nos cuesta a veces decir eso, no? No sé, no estoy seguro. Mira, dame tiempo porque lo estoy pensando. A veces creemos que tenemos que tener todas las respuestas para todas las preguntas. Y en el fondo es una gran necedad y un gran infantilismo. Creo que es de más sabios ir aprendiendo a descubrir todo lo que no sabemos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a todos nosotros a recorrer este camino, ¿no? Frente a esta realidad que nos toca vivir y que nos supera, tal vez es empezar a contemplar, hacer silencio, pensar, tratar de preguntarnos qué me estará diciendo Dios, a qué me invita, y de esa manera entonces ir convirtiendo nuestra mirada para que se parezca a la mirada de Jesús, que descubre el amor de Dios aún en las peores situaciones. Y entonces, con esa nueva mirada, poder agradecer la realidad, poder agradecer a las personas que nos hablan de Dios, y también poder nosotros convertirnos en los mensajeros, en los que anunciamos esta buena noticia.